Facebook, el fenómeno que revoluciona al mundo. Como ya casi todo el mundo conoce, Facebook es un sitio web de redes sociales considerado como el medio de comunicación social, virtual, global, más efectivo para compartir con amigos y familiares. Pero vamos a conocer más a fondo lo que significa Facebook. Este sitio fue creado por Mark Zuckerberg, un joven estudiante norteamericano de la Universidad de Harvard, que actualmente, y gracias a la creación de la red social más grande existente hasta hoy, es el personaje más joven que ha aparecido en la revista Forbes. Originalmente fue concebido como un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. Pero este medio no solo ofrece la posibilidad de que puedas subir fotografías y videos para compartir con tus contactos, generar debates y agrupar personas por alguna causa en común, sino que se ha convertido en una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar aplicaciones y algún negocio a partir de esta red social. A pesar de ello, existe la preocupación acerca de su posible modelo de negocio, dado que los resultados en publicidad han revelado que no ha sido muy productivo económicamente. ¿Sabían ustedes que en noviembre de 2008 Facebook ha llegado a tener la mayor cantidad de usuarios registrados en comparación con otros sitios web, teniendo más de 120 millones de usuarios activos en todo el mundo? Uno de los motivos de esta gran crecida de usuarios es que en febrero de 2008 Facebook lanzó su versión en francés, alemán y español para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentraban en este país, en Canadá, y en Gran Bretaña. Pero lo que impresiona al mundo es el uso que de esta red hacen sus usuarios. En la práctica son los estudiantes de todos los niveles y profesionales quienes hoy en día tienen su cuenta en Facebook, y es a través de la misma que mantienen contacto tanto con familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso establecen relaciones de negocios. En muchas oficinas el uso de este sitio web está restringido por los administradores de la red, por órdenes de los propietarios, aduciendo que sus empleados perdían muchísimo tiempo metidos en Facebook, abandonando sus obligaciones laborales, mientras otras empresas, adaptándose a la necesidad de los usuarios, han permitido que sus empleados utilicen Facebook durante su jornada laboral, y más bien han revertido esta posición negativa respecto al uso de este portal, utilizando sus recursos para su propio beneficio. Algunas de las ventajas que han conseguido algunas empresas, hoy se observa que en el mundo político, tanto de Estados Unidos como de otros países, Facebook se ha convertido en una poderosa herramienta. Tal es el caso de Hillary Clinton, John McCain, Barack Obama, Ricardo Lagos, Hugo Chávez, José Miguel Insulza, Silvio Berlusconi, David Cameron y Bill Clinton, solo por mencionar algunos ejemplos significativos. Lo verdaderamente importante y trascendente es que este medio es una opción digital que utilizan muchos políticos de vanguardia para mantenerse activos en la vida pública. Sobre todo porque, como ya se ha dicho, son los jóvenes quienes más usan este servicio. Todos hablan de Facebook, de sus ventajas y desventajas, de los casos particulares experimentados por el uso de esta herramienta, y muchas son las cosas que podemos encontrar navegando por la red en cuanto a este medio de comunicación social, virtual, global, algunas con características verdaderamente particulares. Tal es el caso, por ejemplo, de lo sucedido en Italia, donde decenas de miles de usuarios italianos de Facebook se han rebelado ante la presencia de grupos que rinden culto a jefes mafiosos, como Bernardo Provenzano o Totò Riina, responsables de decenas de asesinatos y extorsiones, y piden que esta difundida red social de internet los elimine. Los usuarios italianos de Facebook se han unido así a las protestas de asociaciones y víctimas de la mafia, que en estos días han expresado su indignación contra la existencia de estos clubes de seguidores de mafiosos. Los medios de comunicación italianos recogen hoy como Facebook ha retirado varias fotografías de mujeres dando el pecho a sus hijos, mientras que aún se pueden seguir consultando las páginas dedicadas a los mafiosos. Otro caso interesante fue el de un abogado australiano que comunicó la apertura de un proceso judicial por impago de hipoteca a dos acusados a través de la red social de internet, Facebook. El letrado Mark McCormack había intentado localizar a la pareja mediante el envío de una citación a su última dirección física conocida y a sus direcciones de correo electrónico. Al no lograrlo, el Tribunal Supremo del Territorio de la Capital de Australia le permitió utilizar la herramienta digital de Facebook para comunicarles la apertura del proceso judicial. McCormack comentó que espera que otros abogados y tribunales del país sigan su ejemplo. En Venezuela, la empresa productora de la bebida Smirnoff se sumó a esta gran experiencia realizada el sábado 14 de junio de 2008 en las instalaciones de la Universidad Metropolitana. Según la empresa, el evento se realizó porque siempre están pendientes de acompañar a los jóvenes adultos en sus principales actividades. Todas las personas registradas en la conocida red social tuvieron la oportunidad de encontrarse y disfrutar de este evento acondicionado para la diversión responsable, y que además estuvo ambientado con elementos característicos del espacio virtual. Sanqueros y contorsionistas armaron la rumba junto con los consumidores, jóvenes adultos que se encontraron en el lugar. En fin, Facebook es la red global que viaja, trabaja, estudia, dando vida a actividades culturales, sociales y políticas. Abierta las 24 horas, siempre con alguien en línea con quien compartir una idea, una experiencia, una curiosidad. Facebook es una red que se reproduce con su fuerza natural, donde a cada amigo aceptado o invitado se suman en rápida secuencia enteros grupos. Pero, ¿qué nos lleva a socializar en esta extensión natural de nuestro contexto social? ¿Por qué resulta tan irresistible compartir nuestro día a día? ¿Por qué de pronto nos interesa conocer los detalles de la vida de personas que habían quedado atrás, solo en nuestra memoria? Cada quien encontrará sus propias motivaciones, curiosidad, soledad, ganas de mostrarnos, autopromoción, amistad, afecto, mantenernos al día, o tal vez una combinación de todo lo anterior. Solo tú conoces la respuesta. Solo en tus manos está hacer pública tu vida o mantenerla como estaba en el mundo real. Solo tú decides si deseas formar parte del mundo Facebook.